Muy buenos días, están escuchando Radio Santa Ana en el 104.7 FM, KSXA y en el internet en radiosantaana.org. Bienvenidos a su noticiero popular. Adelante con las noticias y anuncios locales. Y el ministro de Defensa israelí ordena a su ejército preparar un plan, cito, para la salida voluntaria, dijo, de los palestinos de Gaza. Nota de Democracy Now. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha ordenado a su ejército que prepare un plan para, cito, salida voluntaria de los residentes de la Franja de Gaza. La orden de Katz se produce tras la propuesta del presidente Trump de tomar ilegalmente el control de la franja y llevar a cabo una limpieza étnica en el enclave palestino. Katz también afirmó falsamente que los países que se manifestaron contra los crímenes de guerra de Israel en el territorio palestino, incluidos España, Irlanda y Noruega, dijo, están legalmente obligados a permitir que cualquier residente de Gaza entre en sus territorios. Los palestinos de Gaza han rechazado enérgicamente cualquier intento de obligarlos a vivir en el exilio. Y estas fueron las palabras expresadas por Hassan Ashour, un residente desplazado de Gaza que se encuentra en Rafah. Y esto fue lo que dijo Hassan Ashour, y cito, queremos decirle al ministro de Defensa israelí que permaneceremos firmes en Gaza, a pesar del asedio y a pesar de todo, permanecemos firmes. Si Dios quiere, no abandonaremos nuestro país. Mientras tanto, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, respondió el miércoles a las declaraciones del presidente Trump durante una sesión del Comité de la ONU para el ejercicio de los derechos inalienables del pueblo palestino. Y esto fue lo que dijo, y cito, en la búsqueda de soluciones no debemos empeorar el problema. Es vital mantenernos fieles a los cimientos del derecho internacional. Es esencial evitar cualquier forma de limpieza étnica, dijo Guterres. También el miércoles Israel anunció que ya no participará en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, un día después de que Trump anunciara que Estados Unidos se retirara del organismo de esta agencia internacional. Nota de Democracy Now. Y en Suecia, un hombre armado mata a 10 personas en un centro educativo para adultos al que asisten inmigrantes. Nota de Democracy Now. Se están celebrando vigilias en diferentes partes de Suecia, al tiempo que surgen más detalles sobre el tiroteo masivo que tuvo lugar el martes en un centro educativo para adultos de la ciudad de Örebro. 11 personas, incluido el atacante, perdieron la vida en el peor tiroteo masivo en la historia de Suecia. Según se informa, el sospechoso se puso un uniforme militar en el baño de una escuela antes de perpetrar el ataque. La escuela afectada recibía a un gran número de inmigrantes y ofrecía clases de sueco. Estas fueron las palabras expresadas por una estudiante de enfermería que sobrevivió al tiroteo, Helen Werme, y dijo, hubo 2 explosiones consecutivas y luego aumentó la frecuencia de estas. Y entonces nos dimos cuenta de que era un tiroteo. Pensé que era mi última vez, mi último día, que me iba a disparar, pero no sabía cuándo. Nota de Democracy Now. culpa se quedan mudos. Otros tienen memoria para olvidar. Si la violencia es un espejo que se rompe y nuestras lágrimas caídas gritarán, solo recuerda que mi cara tiene un nombre y nunca más se callará. Y nunca más se callará. Te pido me des la mano. Y Javier Milei retira a Argentina de la Organización Mundial de la Salud y critica las organizaciones a favor de la justicia social. Nota de Democracy Now. En Argentina, el presidente populista de extrema derecha, Javier Milei, ha dicho que retirará a su país de la Organización Mundial de la Salud, lo que imita a una medida implementada recientemente por Donald Trump. Al igual que el presidente Trump, Milei citó la respuesta de la agencia de la ONU a la pandemia de COVID, en particular a su resultado y a las medidas de confinamiento para salvar vidas en enero. Milei pronunció un discurso en el Foro Económico Mundial de Davos en el que criticó el feminismo, la comunidad LGBTQ, la lucha contra el cambio climático, los programas de bienestar social y la llamada ideología woke. En respuesta, en Argentina se han llevado a cabo manifestaciones masivas en rechazo a lo que manifestantes calificaron como un discurso de odio de Milei. Nota de Democracy Now. El presidente de Ecuador imita las medidas autoritarias de Trump e impone aranceles a productos procedentes de México. Nota de Democracy Now. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha anunciado una serie de importantes cambios en sus políticas que parecen reflejar medidas adoptadas por Trump. A pocos días de las elecciones generales del domingo, los cambios incluyen un arancel del 27% a los productos procedentes de México y un plan también para militarizar inmediatamente los pasos fronterizos de entrada a Ecuador, incluido el cierre temporal de la frontera. Noboa se enfrenta a la izquierdista Luisa González del Movimiento Revolución Ciudadana. González, quien cuenta con el respaldo del expresidente Rafael Correa, es una candidata que se ha comprometido a incrementar el gasto social y a combatir el crimen. Nota de Democracy Now. Las autoridades del Canal de Panamá desmienten la afirmación de Trump de que los buques estadounidenses no pagarán tarifas por transitar por la vía acuática. Nota de Democracy Now. La autoridad del Canal de Panamá ha negado la repentina afirmación del gobierno de Trump de que los buques estadounidenses podrán cruzar la vía acuática sin pagar tarifas, lo que ahorrará al gobierno de Estados Unidos millones de dólares al año. El gobierno de Panamá dijo el miércoles que no se había realizado tal ajuste en las tarifas. Trump ha amenazado repentinamente con recuperar el control del Canal de Panamá, alegando que está operado por China. Nota de Democracy Now. Desde lo de Valderrama sale cantando la noche, desde lo de Valderrama adentro puro temblor, el bombo con la baguala y se alborota quemando dele chispear la guitarra y se alborota quemando, dele chispear la guitarra. Lucero solita, brote del alba, ¿dónde iremos a parar? Y apaga Valderrama. ¡Hey! ¿Dónde iremos a parar si se apaga Valderrama? Por la medianoche, llora por la lucero solito brote del alba. ¿Dónde iremos a parar si se apaga Valderrama? ¿Dónde iremos a parar si se apaga Valderrama? Y continúan las protestas. Miles de personas se manifiestan en diferentes partes de Estados Unidos contra las redadas del Servicio de Inmigración que impuso el gobierno de Trump, nota de Democracy Now. En medio del operativo que se está llevando a cabo en Estados Unidos contra los inmigrantes, miles de personas se congregaron frente al Capitolio de Colorado y bloquearon temporalmente las principales carreteras de la ciudad de Denver para denunciar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Manifestaciones multitudinarias similares estallaron en la ciudad de Filadelfia, en el estado de Pensilvania, en la ciudad de Nashville, en el estado de Tennessee, en la ciudad de Lansing, en el estado de Michigan, y en la ciudad de St. Paul, en el estado de Minnesota, así como en otros lugares. Asimismo, estudiantes en escuelas secundarias de la ciudad de Los Ángeles, en el estado de California y de la ciudad de San Antonio, en Texas, abandonaron sus clases en solidaridad con los inmigrantes. Nota de Democracy Now. Y aquí también me gustaría mucho añadir a todas las escuelas, a todas las high schools que se encuentran participando en marchas aquí en la ciudad de Santa Ana. Es sorprendente ver la cantidad de jóvenes, de hecho muy jóvenes, que están ahora participando como nunca antes en estas marchas, en estas manifestaciones. Y llega a la Bahía de Guantánamo el primer vuelo que traslada desde Estados Unidos a inmigrantes detenidos. Nota de Democracy Now. Estados Unidos comenzó a fletar vuelos de deportación a la Bahía de Guantánamo, Cuba, después de que el presidente Trump ordenara al ejército estadounidense prepararse para recibir hasta 30,000 personas. El martes, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza dijo que se realizó el traslado en avión de los primeros 10 inmigrantes presos desde la base militar de Fort Bliss, estado de Texas, a la base naval estadounidense en Guantánamo. Los funcionarios afirman que los reclusos serán alojados en tiendas de campaña rodeadas de cercas y guardias armados. La organización Refugees International calificó el plan, cito, de gratuitamente cruel, ilegal, costoso y oneroso, y dijo que el hecho, cito, de establecer un gulag estadounidense en el Caribe en respuesta al desplazamiento forzado en las Américas constituye un punto decadente y vergonzoso en la historia de Estados Unidos. Nota de Democracy Now. Y Guatemala acepta las exigencias de Estados Unidos de recibir a migrantes deportados de otras nacionalidades. Nota de Democracy Now. El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, ha aceptado recibir a solicitantes de asilo de otras nacionalidades que sean deportados desde Estados Unidos. La decisión del presidente guatemalteco se produce luego de que el gobierno de Trump llevara a cabo una campaña de presión. Y el miércoles Arévalo anunció el acuerdo tras reunirse con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en la ciudad de Guatemala. Durante el anuncio, el presidente guatemalteco dijo que había acordado recibir un 40% más de vuelos con inmigrantes deportados desde Estados Unidos. Nota de Democracy Now. Y agentes del Servicio de Inmigración en Colorado van puerta por puerta exigiendo documentos de identidad y pidiendo a la gente que delaten a sus vecinos. Nota de Democracy Now. En el estado de Colorado, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, fuertemente armados, llevaron a cabo el miércoles importantes redadas en complejos de apartamentos en la ciudad de Denver y Aurora. El periódico The Denver Post informa que agentes enmascarados llamaron a las puertas de los ciudadanos y exigieron a los residentes mostrar sus documentos de identidad y delatar a cualquier vecino indocumentado. A las personas que fueron arrestadas les sujetaron las manos con abrazaderas de plástico y las subieron a los autobuses que estaban estacionados esperando para trasladar a estas personas. Nota de Democracy Now. Texas autoriza a soldados de la Guardia Nacional Estatal a arrestar a solicitantes de asilo en la frontera sur de Estados Unidos. Nota de Democracy Now. En Texas, un acuerdo entre funcionarios estatales y el gobierno de Trump permitirá a los soldados de la Guardia Nacional de dicho estado arrestar a inmigrantes en la frontera sur de Estados Unidos y colaborar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduana en la detención y deportación de personas indocumentadas. Esto ocurre al tiempo de que el gobierno de Trump continúa con su campaña de deportaciones en masa. Desde el 20 de enero se han realizado más de 8,000 arrestos. Nota de Democracy Now. Do you have another song for us, Diana? Yes. This is a song that I wrote to my beloved Mexico, and it's a song in the form of a love letter. This is my way of saying, dear Mexico, I love you and I miss you, and I know I've been gone for a long time, and I'm going back to you soon. And I know things are not the same way as they were when I left them. I know that your body is a little gray now, but hey, my hair is getting a little gray too, and my heart has been broken, and it has been put back together and broken again. Put back together and broken again. But I'm coming home to you soon, and when I do, we will help each other heal our wounds under the sun of your truth. This song is called Bajo el Sol. Thank you.

A continuación, la experiencia de una persona que fue deportada a Tijuana. El trabajador ahora buscará alternativas en Tijuana para apoyar a su familia de 5 hijos. Los trenes amarrados como unos, peor que un matón o uno de los que no dan nada. Amarrados de pies a cabeza con cadenas. De pies a cabeza. Me dieron una cita que porque me iban a quitar ya el aparato para estar bien y todo. Y ya estuve haciendo fila en la oficina, todavía estuve ahí con el frío a las 8 de la mañana. Y ya cuando me metieron, ya no me dejaron salir, me esposaron y ya me dijeron que venía para Tijuana. Como en el 2000 yo salí para acá y no tenía dónde irme. Y fui a un albergue que estaba cerquita aquí y me robaron hasta lo que traía. En cabillos y ya me tuve que ir de Raite hasta Michoacán. Y ahorita no, ahorita te dan alojo, comida, $2,000 para que y el boleto de avión. Igual que yo, así los mandaron llamar y así nos reportaron a todos. ¿Usted los conoció? No, nomás ahí nos conocimos todos, porque todos llevaban sus papeles, de que ya les iban a dar su permiso de trabajo y todo, y no les importó. Con esos papeles nos cogieron y igual no les dieron nada, nomás los encerraron y trajeron luego para acá. Yo soy de Chavinda, Michoacán. No tengo ya, mi mamá también está allá en Estados Unidos, todos estamos con ellos. Quisiera quedarme aquí. Veo que hay oportunidades de trabajar. ¿Ya conocí a Tijuana? Sí, ya estaba aquí, pero no mucho como otros que vienen aquí, pues ya ves que... Pero a todos se adapta uno, andando bien y trabajando limpiamente, pienso que todos estamos para comer y para salir adelante con la familia. Mi esposa querida, le mando un saludo, Grisel, te quiero mucho y gracias, mi hija, por apoyarme. Pasamos tiempo con ese aparato, unos con una aplicación en el teléfono y nomás nos estaban presentando, iban ellos a migrar allá, el ICE iba a la casa, a cómo estábamos y todo, y a chequearnos pues, como que estuviéramos bien, para no ser una carga para el país, pero trabajamos diario. ¿Por qué tenía ese aparato? Porque me estaban dando la visa U. ¿Esa de qué es? Como de víctimas. A mí me iban a matar, me puso uno la pistola en la cabeza 3 veces, y me mataron unos familiares aquí cerquita de mí. Nos hicieron mal, estábamos arreglando papeles y nos quitaron todo y nos estaban presentando las citas. Por eso les doy un informe que no se presenten a la ICE, porque ahí los van a repatriar. Sin devela y sin temela, dejé a mi esposa allá afuera, me estaba esperando, me dieron una cita, que me iban a quitar los aparatos y me agarraron ahí, me esposaron y a todos. Avisar que donde quiera te pueden encontrar. Sí, ya hablé con ellos que no se presenten, que es pura farsa lo que están diciendo, que les van a dar, ya que les van a dar sus papeles. No, es pura farsa. Todos los que traigan el DACA también, por favor, ni se presenten allá porque los van a mandar para México. Trump firma una orden ejecutiva que prohíbe a las mujeres y niñas trans participar en deportes escolares femeninos. Nota de Democracy Now. El presidente Trump firmó el miércoles una orden ejecutiva que prohíbe al estudiantado transgénero participar en deportes escolares femeninos. La orden, que ha recibido el nombre, cito, Mantener a los hombres fuera de los deportes femeninos, exige a las agencias federales suspender la financiación de las escuelas que no cumplan con esta medida. Esto se produjo luego de que al menos 15 fiscales generales de estados liderados por demócratas emitieran una declaración conjunta en la que prometieron proteger la atención médica relacionada con la afirmación de género y calificaron la orden de Trump de rescindir el financiamiento federal para dichos tratamientos vitales como, y cito, incorrecta tanto en términos científicos como legales. Nota de Democracy Now. tortuguita, que viva el bosque, que viva la madre tierra, que viva el mundo entero, que viva tortuguita, que viva el bosque, que viva la madre tierra, que viva el mundo entero. Tribunal Federal suspende por tiempo indefinido la orden de Trump para poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento. Nota de Democracy Now. La jueza federal del estado de Maryland, Deborah Boardman, ha ordenado suspender a nivel nacional y por tiempo indefinido la orden ejecutiva del presidente Trump, que tiene como finalidad poner fin a la ciudadanía estadounidense por derecho de nacimiento. La jueza federal de distrito, que fue designada por el expresidente Biden, dictaminó el miércoles que las organizaciones de defensa de los derechos civiles que presentaron la demanda a fin de bloquear la orden ejecutiva de Trump, cito, dijo, tenían muchas probabilidades de tener éxito en su argumento de que la medida del presidente entra en conflicto con el lenguaje puro y llano de la 14ª enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Nota de Democracy Now. Miles de personas protestan en diferentes partes de Estados Unidos contra la toma de control de agencias gubernamentales por parte de Trump y de Musk. Nota de Democracy Now. Múltiples protestas se llevaron a cabo el miércoles en diferentes partes del país luego de que Donald Trump, Elon Musk y sus aliados intensificaran sus intentos de desmantelar un número cada vez mayor de agencias gubernamentales. Miles de personas se manifestaron en el Capitolio de Washington, D.C., para exigir al Congreso estadounidense que proteja a las agencias federales. Estas fueron las palabras expresadas por Francisco Ben Cosme, ex asesor principal de política para China en la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Y esto fue lo que dijo, y cito, seamos claros, están desmantelando la USAID, cerraron las puertas, quitaron banderas e insignias, pusieron a miles y miles de personas en licencia administrativa. Esto no es una reforma, esto es un ataque. Ahora es la USAID. El Departamento de Educación será el próximo y es un ataque a todo el sistema de gobierno democrático. Y en Estados Unidos, una coalición de sindicatos presenta una demanda para impedir que el Departamento de Eficiencia Gubernamental acceda a los datos del Departamento de Trabajo. Nota de Democracy Now. En Estados Unidos, una coalición de organizaciones sindicales presentó el miércoles una demanda para evitar que el Departamento de Eficiencia Gubernamental de Elon Musk intente apoderarse del Departamento de Trabajo y obtener acceso a su información. La agencia tiene información confidencial que probablemente incluya quejas de trabajadores contra Musk y sus empresas. Entre los demandantes que se encuentran en el Sindicato Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales, la Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales y el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios, así como el Instituto de Política Económica. Los empleados del Departamento de Trabajo se manifestaron el miércoles en la ciudad de Washington, D.C., contra el esperado accionar de Elon Musk. Varios legisladores demócratas se sumaron a la protesta. Estas fueron las palabras expresadas por la congresista del estado de Michigan, Rashida Tlaib, y dijo, y cito, «No obtendríamos beneficios, apoyo ni protecciones si los trabajadores no se organizan, opusieran y lucharan. Y cuando no los conseguimos, paralizamos todo». Nota de Democracy Now. La NOAA recibe la orden de suspender los compromisos internacionales. Estos incluyen a personal del Departamento de Salud en una, cito, lista negra por trabajar en iniciativas de diversidad, equidad e inclusión. Nota de Democracy Now. La revista Wired informa que los empleados de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, la NOAA, por sus siglas en inglés, han recibido órdenes de suspender todos los compromisos internacionales. Esto se produce al tiempo que existen preocupaciones de que la agencia científica también podría enfrentar pronto despidos masivos y ver limitada su misión, incluido su trabajo en el desarrollo de la energía eólica. Mientras tanto, los empleados de color del Departamento de Salud y Servicios Humanos, la HHS, por sus siglas en inglés, temen poder ser objeto de ataques directos después de que sus nombres y fotografías se publicaran en un sitio web llamado Day Watch List, que creó la organización de derecha American Accountability Foundation. Este sitio web afirma que los trabajadores que figuran en la lista han cometido, entre comillas, delitos, que incluyen el trabajar en iniciativas de diversidad, equidad e inclusión y el usar pronombres de preferencia en sus biografías. Nota de Democracy Now. Por tu bien. La gente